hiciste lo mismo por mí. Sé que te perdí, por favor deja ya de fingir. Quiero que sepas, amor, que estoy loco por ti. Que no puedo ni dormir pensando en ti. Ay, amor, quiero que vuelvas conmigo, porque sin ti no sé vivir. Ay, amor, no me arranques el corazón. Ay, amor, quiero que vuelvas conmigo, porque sin ti no sé vivir. Ay, amor, no me arranques el corazón. El corazón. De mi vida, me hace falta tu respiración. Quiero que sepas, amor, que estoy loco por ti. Que no puedo ni dormir pensando en ti. Ay, amor, quiero que vuelvas conmigo, porque sin ti no sé vivir. Ay, amor, no me arranques el corazón.